Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Giblanco. Sufriendo un poco, bastante y con un Granada que nos ha tenido contra las cuerdas, pese a que no ha creado ocasiones, pero que no nos ha dejado jugar. Y bueno, al final dos penaltis que nos han dejado ganar este partido sin jugar bien, lo cual es una buena señal, porque cuando jugamos bien goleamos y cuando no jugamos bien ganamos, bueno, pues yo creo que todo sea bienvenido. Por desgracia, hoy ya sabéis, estos partidos entre semana nos pillan un poco mal de horario, sobre todo, pues como ya sabéis, la mayoría que nos escucháis sabréis, estamos en diferentes partes del mundo. Yo estoy en Australia, tenemos gente en Suiza, en Francia, en España. Y bueno, por unas circunstancias u otras, pues hoy no hemos podido coincidir. Teníamos planeado que estuviese más gente, pero no ha podido ser y me encuentro solo. Así que haré un programa bastante breve dándoos mi opinión más o menos de lo que he visto contra el Granada y nada, ya emplazándoos para el programa del fin de semana en ese partido que jugaremos en el Calderón el domingo por la noche. Yendo al partido, lo que quería comentaros más que nada es eso, que a mí me ha parecido que el equipo pues no ha estado bien, ha estado bastante espeso, sobre todo en distribución de juego. Me ha llamado la atención porque hoy entró Adrián en el puesto de Arda, cuando el otro día en el Calderón el que entró en su puesto fue Oliver, y yo creo que hoy hubiese sido un partido más para Oliver que el otro día, o más que para Adrián. Adrián no ha estado bien, no creo que haya estado bien. Diría, para mí, quizá el que mejor ha estado ha sido Villa y Diego Costa, los dos. Los dos han marcado cada uno un penalti, los dos penaltis cometidos gracias a Villa. Y prácticamente los que mejor lo han hecho, porque el resto, ya digo, bastante bastante pobre. Y eso, la distribución de balón, empezando por nuestro querido Mario Suárez, que la verdad, yo creo que Thiago tiene que ser titular. Me esperaba a lo mejor que hubiera dado minutos a Guilaboji, pero no ha sido así. Thiago ha entrado en los últimos minutos y bueno, tampoco es que haya podido hacer mucho, pero fallábamos mucho, hemos fallado mucho con muchos contraataques, muchos pases fáciles que interceptaba el Granada. La presión no la hacíamos lo suficientemente bien, les dejábamos entrar mucho. Y bueno, en líneas generales no hemos jugado bien. No sé si por cansancio o también porque el Granada le he visto un equipo muy bien ordenado, sin mucho arriba o nada, por no decirlo, y sin habernos, pero vamos. Comparado el otro día con lo que vimos ante el Betis, otro partido, ¿no? Y eso que el Granada se supone que es un equipo bastante inferior, pero se ve que hacen las cosas bien y nos ha puesto, ya digo, como he dicho, no nos ha complicado las cosas en ataque, porque apenas ha tenido, no sé si ese tiro, el gol que han metido, creo que no recuerdo ninguna otra parada de Courtois, o sea que quizás ha sido el único tiro entre los tres palos. Pero la verdad que nos lo han puesto difícil para marcar nosotros, ¿no? Hemos tenido alguna ocasión. Pero ha estado difícil, ¿no? Y bueno, al final esos dos penaltis que han reclamado mucho ellos, pero yo creo que eran penaltis. Luego hemos tenido la expulsión de Felipe Luis también, que con esto, pues, con esa tarjeta, me imagino que veremos el domingo contra el Bilbao a Insúa para que lo disfrute Fernando. Y poco más, es que no es un partido, ya digo, que ha estado muy pobre. Me hubiese gustado, ya digo, quizás ver a Oliver ahí intentando poner un poco de orden en el centro y poner balones con más criterios. Porque lo que está claro, yo creo, es que ahora mismo en este equipo el que mueve la pelota en ataque es Koke. Y si Koke tiene un día gris como ha tenido hoy, que no estaba fino, el equipo se resiente. Cuando está Turán, bueno, pues entre Turán y Koke quizás lo arreglan un poco, pero Turán no estaba y Koke no estaba fino. Entonces yo hubiese puesto de todas a Oliver antes que Adrián, pero quizá el Cholo tampoco quería darle dos partidos seguidos, ¿no? Tampoco, no lo he entendido muy bien, pero bueno, es la decisión de Cholo y al fin y al cabo el resultado ha sido una victoria, que es lo que importa, ¿no? Que todos estos puntos cuentan, y lo decimos muchas veces, ya quizás es un poco superfluo decirlo desde que está Simeone en el equipo, ¿no? Pero este tipo de partidos, antes de que llegase Simeone, eran los típicos partidos que nos dejábamos puntos, ¿no? Y ya lo dije en el programa anterior, que en estos partidos, si quieres pelear por la Liga, que yo creo que, ya lo he dicho, que podemos pelear por la Liga, si quieres pelear por la Liga, estos son los partidos que tienes que ganar. Y bueno, hoy nos ha costado, pero lo hemos ganado, ¿no? Entonces, ahora ya esperar al siguiente rival, el Bilbao, el domingo, y a ver si también, hombre, en el Calderón tiene que ser victoria también, y ya dejarlo para ese parón, porque luego recordar que hay jornada de... Bueno, tenemos Champions la semana que viene y luego jornada de selecciones, así que hay un parón de Liga donde también pueden descansar los que necesiten descansar. No sé qué más contaros, la verdad. Esto de hacer el programa solo, pues es un poco se me hace raro, y tampoco me quiero extender mucho aquí, ¿no? Porque, bueno, no sé, tampoco es plan de daros mi monólogo, pero es no sé, quería hacer algo, ¿no? No dejar de grabar el podcast porque no hayamos podido coincidir los demás. Bueno, pues por lo menos hacer algo, aunque sea prácticamente testimonial, y dejaros aquí pues mi impresión de lo que he visto, que no ha sido muy buena. Pero bueno, yo creo que son partidos difíciles saliendo. O sea, cualquier partido fuera del Calderón va a ser difícil, porque además sabemos cómo van los equipos, nos van a intentar complicar las cosas. Y bueno, ha sido difícil, pero al final lo hemos conseguido. Y bueno, esperamos pienso que el domingo frente al Bilbao pues se hará mucho mejor y nos resarciremos, ¿no? Pero el caso es que hay que procurar corregir estas cosas. Hombre, ahora pensándolo un poco en retrospectiva, ¿no? Pues el debate este que teníamos hace poco de Diego, si debería de venir o no, yo creo que este tipo de partidos, es a lo que me refería yo cuando teníamos ese debate. Yo creo que Diego le puede dar otra perspectiva al equipo, y en partidos como el de hoy es cuando Diego puede darle ese toque, ¿no? Ese pequeño, ver un poco la luz en estos partidos donde se nos pone cuesta arriba, donde no sabemos cómo dar con el pase, ¿no? O falla. Estamos, no sé, igual también hubiera estado fallón si hubiera jugado. Igual Oliver también, como digo, hubiese jugado, igual también hubiese estado fallón, porque parecía ser la tónica general del equipo, ¿no? Los pases no estaban o demasiado cortos o demasiado largos o el ángulo, en fin, muy impreciso, ¿no? No quiero, no sé por qué, pero bueno, el caso es que ya digo, que al final se ha conseguido la victoria. Sin jugar brillantemente, pero con oficio, que es lo que también se necesita, ¿no? Me imagino que el Cholo estará contento en ese sentido, en el sentido de que pese a no jugar bien hemos conseguido los tres puntos, pero también quiero pensar que ha tomado nota de las cosas que han salido bien, perdón, que no han salido bien, y bueno, y trabajarán para que no vuelva a pasar. Poco más ya deciros. Teníamos, si hubiera estado más gente, quería haber tocado el tema de Diego Costa, ¿no? Porque, como ya sabréis, a estas alturas ha declarado que quiere jugar para España, ¿no? Que yo creo que le va a venir bien. Así que igual para la semana que viene le vemos ya en la convocatoria con la selección, que no estaría nada mal. Tendríamos ya, hombre, no sé cuántos jugadores llevará, ¿no? Pero Villa también está bastante bien. Y bueno, y si consideramos a Torres, que yo lo considero otro del Atleti, también está en un momento bueno. Al final va a haber ahí un buen contingente del Atleti, ¿no? Esperemos que puedan ir al Mundial todos, o la mayoría. Bueno, como ya he dicho antes, en el tema Mario, yo la verdad que no entiendo muy bien por qué fue, porque, bueno, también, la verdad es que cuando he ido con la selección lo ha hecho bastante bien, ¿no? Pero es que en el Atleti no sé. Le hemos alabado cuando lo ha hecho bien, que lo ha hecho bien en algunas ocasiones, pero yo aquí coincido mucho con Álvaro en el tema de que es el punto débil, es el centro del campo. Obviamente Gaby, lo que no tiene de técnica, lo suple con las ganas y con la experiencia, pero Mario ahí no llega, ¿no? Y otro que lo está supliendo también con experiencia y que sí que tiene la técnica es Thiago, ¿no? O sea que yo, para mí en el 11 gala del Atleti ahora mismo, el centro del campo tendría que ser Thiago y Gaby. Pero bueno, ya veremos a ver qué hace Simeone. Me imagino que rotará para el partido del domingo, y a ver qué once nos plantea. Poco más que deciros. El partido, bueno, el domingo jugamos a las 5. que es un horario más de liga, ¿no? Lo de hoy, pues no sé, un jueves a las 8, la verdad que mata a cualquiera, ¿no? Y sobre todo a mí aquí, es un horario, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Se nos complican las cosas y no podemos grabar ni en condiciones, pero bueno, esto es el fútbol moderno y poco se puede hacer. Así que eso, tenemos el partido el domingo a las 5, me imagino que grabaremos y para entonces sí que tendremos a bastantes. Espero que estén pues los habituales, sobre todo Mojit, que lleva bastante sin poder venir por bueno, muy liado con el trabajo y demás, pero espero que esté con nosotros el domingo, que además hay gente que ya nos lo está pidiendo y bueno, y los demás, ¿no? Álvaro, Mariano, Fernando, y a ver si podemos tener un buen debate y luego tendremos el partido de Champions y luego un especial también que estamos también dándole vueltas a ver qué podemos traer. Y a ver si os leo, no os lo quiero leer ahora los comentarios, los famosos comentarios que nos ha hecho la gente al episodio de Porque Somos del Atleti, con sus historias, no os lo quiero leer ahora porque quiero que lo comentemos entre los demás invitados, así que lo dejamos para otro momento. Y ya digo, poco más, mira, un poco más de 10 minutos, pero es que la verdad, no tengo mucho más que contaros, no quiero aburriros. Si queréis, bueno, ya sabéis, podéis comentar esto, podéis mandarnos vuestras sugerencias o vuestros comentarios sobre el partido, tanto en Twitter como en Facebook, como en nuestra propia página www.atleti.com, donde también podéis escuchar los demás programas y ya digo, seguirnos a través de las redes sociales o suscribiros al podcast. No sé, pido perdón o disculpas por no extendernos más y por no poder haber estado con el plantel al completo, pero bueno, yo creo que esto mejor que nada. Y tampoco vamos a haber hecho un programa muy largo porque ya sabéis que tenemos partido el domingo, entonces se nos juntan las cosas y para cuando escuchéis el programa algunos incluso ya igual ya hemos llegado a esa jornada del domingo, así que algo cortito para que lo podáis escuchar en unos minutitos y prepararos ya para ese partido del domingo frente al Athletic de Bilbao en el Calderón, que me imagino un partido a las 5 en el Calderón el domingo tiene que ser, pienso que será un buen ambiente, estará el campo, no sé si lleno, pero me imagino que habrá una buena entrada. Y como digo siempre, pues a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que nada, gente, nos despedimos por hoy. Os doy las gracias por escucharme por estos breves minutos. Y bueno, y nada más. Os dejo aquí y ya hablamos el domingo, después de ese partido contra el Bilbao, como siempre. A ver si es hablando de una victoria. Así que, como siempre, ¡Atleti! ¡Atleti!